Gran finale. Ani, ¿tienes hambre? Mucha. Pues vamos a hacer un revuelto lingüístico de todo lo que hemos visto hoy. Empezando con lo siguiente. Tell me to go to the door. Go to the door, please. What am I doing? You are going to the door. You're going to the door, no you are, con la contracción. You're going to the door. Mejor, ¿cómo se dice cocina? Kitchen. Nigel está fumando. Is Nigel smoking? Muy bien, Philip está mirando la puerta. Is Philip looking at the door? ¿Cómo se dice cuarto de invitados? Guest bedroom. Guest bedroom, muy bien. 1500, ¿cómo se dice? 1500. Good. Este es mío. This is mine. ¿Cómo se dice un millón? 1 million. 1 million. Good. ¿Cómo se dice de quién? Whose. Y ahora dentro de un ejemplo específico. ¿De quién es este dormitorio? Whose bedroom is this? ¿Por qué Nigel lleva un traje negro? Why is Nigel wearing a black suit? ¿Cómo se dice pared? Wall. Estudia. Study. Estudia. Study. Estudia. Study. Good. Creo que el mensaje está claro, ¿no? Muchísimas gracias, Annie. Y nos veremos la semana que viene. Don't forget to study. Bye.